Muy buenas tardes, estimados amigos, oyentes de la segunda del noveno. Hoy es 28 de septiembre de 2016. Como ustedes se habrán dado cuenta, pues no pusimos hoy nuestro acostumbrado tema musical que abre todos nuestros podcasts. Y esto pues tiene una razón, no vamos a poner música ni al comienzo ni al final, debido a que, bueno, el mundo del béisbol continúa y nosotros también, por supuesto, continuamos de luto por la sorpresiva y trágica desaparición de José Fernández, de quien vamos a hablar pues largo y tendido en el día de hoy. Hoy me acompañan dos pilares pues de este podcast, como lo son Iván López Sardi y León Eskenazi. Le doy la bienvenida a ambos. Iván, ¿cómo estás? Hola Ángel, un placer saludarte, igual a ti León, un gusto estar con ustedes en el programa y bueno, preparados para compartir un rato de buen béisbol. León, hola. Hola Iván, hola Ángel, saludos a todos. Semana final de la temporada regular, terminando con una nota muy triste que enlutece el corazón de todos los que amamos este deporte, como es el béisbol. Y creo que sería interesante hablar un poco antes de entrar en los temas que nos quede semanalmente, hablar un poco sobre lo que para todos la de el pitcher José Fernández. Cuéntame, Ángel. Así es. ¿Cómo fueron sus numeritos? Así es. Bueno, para no aburrir mucho a la audiencia con números, yo simplemente le voy a dar este dato. José Fernández es el pitcher que hasta la edad de 23 años tiene, digamos, mejor WAR por inning lanzado en la historia. Te estoy hablando desde 1901 hasta 2016. Este WAR de José Fernández es superior al de Dwight Gooden, al de Verb Blyleven, al de Roger Clemens, etcétera. Y una estadística pues también pues que utiliza mucho los sabermétricos, que es el fielded independent pitching. Esto significa es la efectividad que no toma en cuenta lo que hacen los fildeadores. En otras palabras, las carreras que le hacen por jonrones, las carreras que le hacen prácticamente por su culpa, que es cuando lanza algún lanzamiento descontrolado, ese tipo de cosas, también está entre los mejores de la historia. Entonces, se nos fue toda una promesa del picheo, que habíamos dicho aquí en este podcast que en cualquier momento nos iba a deleitar pues con una temporada pues para Cy Young. En esta temporada estaba teniendo excelentes números también como para Cy Young, pero por supuesto, bueno, ya ha quedado cortada. No tengo dudas de que va a estar entre los finalistas pues del Cy Young. Su único problema era que él no era un pitcher tan dominante cuando lanzaba fuera de casa. Su récord en casa fue algo así como 29 ganados y 2 perdidos en su carrera. Una cosa extraordinaria, una efectividad por debajo de 2. Bueno, antes de yo dar pues mi recuerdo de José Fernández, yo quería compartir con ustedes, que ustedes me dieran su sentimiento, pues obviamente, cómo recibieron la noticia. ¿Qué pensaron, qué recordaron de este gran lanzador? Y bueno, comienzo con Iván. A ver, partner. Bueno, mira, sí, realmente fue una noticia devastadora para todo el mundo, ¿no? Sobre todo por la historia, ¿no? O sea, todo lo que viene detrás de José Fernández, ¿no? Cómo llegó a los Estados Unidos, cómo tuvo que salvar a la mamá del agua cuando se cayó. O sea, la verdad que es una historia que le pone los pelos de punta a cualquiera. Y bueno, después de todo ese esfuerzo, después de haber hecho toda esta hazaña, pues de tener un sueño a futuro y sobre todo para jugar béisbol, bueno, es muy triste que se haya ido de esta manera. Yo la verdad es que hay cosas que yo no puedo entender. O sea, no me cabe en la cabeza que haya tanta irresponsabilidad, ¿ok? Porque de verdad, ustedes me dirán, ¿qué hacen tres muchachos, porque realmente son niños, son tres muchachos, a esa hora montados en una lancha? La verdad que eso a mí no me cabe en la cabeza realmente. Es muy lamentable, y bueno, a pesar de que es un muchacho tan joven y que a lo mejor no tiene tantos números todavía, ya había dejado pues una muestra de lo que iba a ser un futuro. Pues para mí José Fernández era un diamante, pues un diamante en bruto que estaba tallando pues lo que iba a ser su futuro en el béisbol de las Grandes Ligas. Entonces bueno, de verdad que paga su resto, y de verdad que se nos fue un verdadero atleta. León. Sí, bueno, han dicho básicamente lo mismo que yo pienso. Honestamente, es un golpe fuertísimo para todos, especialmente para la gerencia y para el equipo de los Marlins, que pierden, digamos, a uno de sus puntales con el que ellos contaban para llevarlos a futuras series de postemporada. Si no era en esta, quizás en las próximas, porque era un pitcher definitivamente para Cy Young, y cuando tú tienes un pitcher para Cy Young en tu equipo, lo que necesitas es tener otro que más o menos te haga las cosas bien, más los jugadores de la parte ofensiva, y posiblemente vas a tener las victorias necesarias para clasificar. Pierden los Marlins a alguien muy, muy, muy valioso, y pierde la afición del béisbol a alguien también que les hubiera dado mucha satisfacción, especialmente el hecho de ser latino. Pudiese ser el primer jugador cubano en inmortalizarse y ser Cy Young también. No hay en este momento alguien que considere yo que pueda llegar a ser una carrera tan, tan prestigiosa y tan promisoria como la que pintaba José Fernández. Es muy, muy, muy lamentable, lo vuelvo a repetir. Y bueno, queda solo el recuerdo de él, de disfrutar videos y recordar su simpatía, todo el cariño que le tenían los peloteros, algo que no se ha visto. Yo creo que la última vez que vi yo algo parecido, y creo que no le llega, fue cuando murió Thurman Munson de los Yankees. Fue algo similar. Y eso me quedó a mí en el recuerdo. O sea, han habido pérdidas lamentables en el béisbol de peloteros que están activos, pero esta creo que ha sido la que más me ha dejado una impresión muy, muy grande de la imagen que tenía todavía cuando ves las recepciones que han tenido otras personas, los comentarios. Ha sido muy, mucho más de lo que yo pensé que iba a ver de él, lo que me deja pensando de que de verdad fue un gran, gran ídolo en una ciudad donde definitivamente el cubano y el americano se mezclan de una manera única como en ninguna ciudad de los Estados Unidos. Así que no tengo más palabras para expresar, sino que es una verdadera lástima para nosotros como fanáticos del béisbol no contar con un pelotero que nos iba a brindar grandes muestras de calidad con sus lanzamientos, con los ponches que iba a propinar, el ejemplo como deportista, los logros que iba a conseguir, y van a darnos muchas satisfacciones en los próximos años, y nos vamos a perder esas oportunidades que tuvimos. Sí, señor. Bueno, algunos numeritos. José Fernández cerró la campaña con 16 victorias, 8 derrotas, 2.86 de efectividad y 253 ponches en 182 1/3. Pero lo que más llama la atención es que si tú te vas un poquito más profundo y seleccionas, dame las estadísticas de los juegos en casa, lo que yo estaba comentando antes, Fernández es el líder de la Liga Nacional con 12 victorias en casa. Más que Jason Hammer, más que John Lester, más que Kyle Hendricks y más que Mason Mumgarner y que Clayton Kershaw. Entonces, con esas 12 victorias, de sus 16 victorias de esta temporada, 12 fueron en casa. Eso era realmente la asignatura pendiente que él tenía, como yo dije antes. Pues realmente dominar tal cual como lo hacía en Miami, frente a su público, frente a su familia, sus amigos, dominar el juego cuando estuviera en la carretera. Eso obviamente pues ya no va a ser así. Yo lo que quería comentar aquí con la audiencia, pues el recuerdo más reciente que yo tengo de Fernández, el último juego que le vi lanzar, pues fue cuando regresó Clayton Kershaw de su lesión. Le tocó justamente enfrentar a Fernández en el Marlins Park, ahí donde Fernández se crece. Entonces, bueno, uno podía ver a Fernández cada vez que terminaba una entrada, pues como estaba como, digamos, eufórico, ¿no? Estaba con esa competitividad que él siempre demostró. Pues entonces, bueno, la gente vino aquí a ver a Kershaw, pues no señor, voy a salir viendo a José Fernández, y no permitió carreras en esa oportunidad. También recuerdo que fue el último lanzador que enfrentó el Big Papi en el Juego de Estrella, en este Juego de Estrella este año, que le dio un boleto y el manager inmediatamente lo cambió para que recibiera el aplauso del Papi en su temporada de retiro. Fue casualmente José Fernández el que dio ese boleto. Entonces, bueno, pues que descanse en paz este gran lanzador. Ok, partners, ¿qué les parece si vamos a lo que está caliente, que es la situación del Wild Card, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional? Quizá un poco más caliente y un poco más cerrado todavía la situación en la Liga Americana. León, ¿quieres darnos algún vuelo rasante por ahí? Bueno, estábamos comentando que en la última semana de que la lucha por el Wild Card iba a ponerse mucho más candente de lo que lo estábamos viendo. Y efectivamente, la cosa se ha puesto de una manera impresionante, especialmente en la Liga Americana. La Liga Nacional, en este momento están faltando 5 jornadas por jugarse, de lo cual solamente podemos decir que vamos a contar con Gigantes, Mets y Cardenales de San Luis. Esa es la lucha que tenemos. En la Liga Americana, la ecuación tiene un equipo adicional, a mi opinión. Aparte de los Blue Jays y los Orioles de Baltimore, están los Tigres de Detroit, y falta por definir también de la manera como se puedan meter los Astros de Houston y los Marineros de Seattle. Son 5 equipos que, dependiendo de cómo se mueva la tabla de posiciones, van a tener que definirse esos 5 para 2. Estuve averiguando qué sucedería si hubiese empates en los wild cards. La cuestión es así: si 2 equipos empatan en wild card, la sede dependerá de las series que hayan tenido entre ellos 2 head to head. O sea, si por ejemplo en este momento terminara la temporada, Orioles y Blue Jays serían los clasificados. Entonces, dependiendo de quién haya ganado más juegos entre Orioles y Blue Jays, deciden quién es el home club para el juego por el wild card. En este caso sabemos que los Blue Jays le ganaron la serie a los Orioles. Entonces la serie se jugaría en Toronto. Claro, pero... Pero si hay... Pero, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que en este momento sí, no sería necesario, porque Blue Jays le lleva una ventaja de 2 juegos a Baltimore. Claro, no, yo digo los 2 que están, si quedaran empatados. Digo, si quedara, por eso, si quedaran, si quedara empatados. Es lo que estoy dando es un ejemplo. Ahora, si hay un ganador en el Wild Card y 2 equipos terminan empatados en el segundo, para el segundo Wild Card, el lunes hay un juego. Y si hay 3 equipos empatados por el wild card en el puesto, para el segundo wild card, esos 3 equipos tienen que definir primero, de acuerdo a sus partidos jugados entre ellos, para ver quién va a tener la ventaja. Pero se jugaría un partido el día 3. Y el ganador de ese juego se convertiría en el home club para el próximo juego. Ok. Eso en caso de que hayan 3 equipos empatados. Ahora fíjate, León, sí. Fíjate, viendo la tabla, y de nuevo, si terminara la temporada hoy, que no es así, pero es más factible que esa situación se produzca en la Liga Nacional que en la Liga Americana, porque Mets le lleva en este momento medio juego a San Francisco. Eso es más probable que empaten, claro, pueden pasar muchas cosas de aquí al domingo, pero es más probable que empate Mets con San Francisco que Toronto se caiga, que en este momento una ventaja de dos juegos es muy buena, sobre todo que Toronto está jugando con Baltimore. Yo no estoy hablando solo de ese tipo de empate, yo hablo de, por ejemplo, que Toronto sigue ganando, pero hay empate Orioles, Tigres y Marineros, por ejemplo. Sí. Eso es lo que yo me estoy refiriendo. Es cierto. ¿Okay? O en vez de tres, hayan dos equipos empatados. ¿Okay? Que sería algo que no ha ocurrido desde que existe este formato. No hemos visto que se haya creado esta situación, pero en algún momento vamos a verla. Y este momento parece propicio para que pueda ocurrir. Exactamente. Iván, tus impresiones de esta situación. Bueno, mira, yo creo que yo me voy a basar en algo bien interesante, ¿no? Y es básicamente, o sea, como están los equipos tan pegados, yo me voy a basar en las series que están por jugarse. Yo creo que los equipos más beneficiados en el papel son los que van a jugar con equipos más débiles. ¿Okay? Porque, por ejemplo, en el caso, digamos, vamos a hablar del caso de Baltimore. Baltimore cierra en Yankee Stadium, una serie muy dura, ¿okay? Que es crucial esa serie para mí. Baltimore está obligado a irse con un saldo positivo a Yankee Stadium, mientras que Marineros de Seattle va a cerrar contra Oakland, un equipo que está sotanero, ¿okay? una serie de cuatro juegos, y los Tigres de Detroit van a cerrar con tres juegos en contra Atlanta, ¿okay? Entonces yo creo que esto se va a decidir es por la capacidad que tengan estos equipos de ganar esas pequeñas series que se ven muy sencillas, ¿okay? Y bueno, yo creo que definitivamente de ahí tiene que salir el segundo wild card, definitivamente. Y en la Nacional yo lo veo hasta un poco más sencillo, ¿no? Yo creo que eso no debe salir de San Francisco. O sea, yo creo que San Francisco y San Luis pues deberían estar decidiendo esa posición, definitivamente. Yo lo veo así. Esto va a depender de las series finales de fin de semana. Bueno, no me dejen fuera Houston, que Houston todavía tiene chance. Houston juega, hoy no juega, pero sí, mañana... Hoy jugó y perdió. No. Sí. No. Ángel, hoy. No, ¿contra quién jugó hoy? ¿Contra quién perdió? Mira. No han empezado los juegos hoy. Mira, hoy perdieron con los Marineros. Ah, perdón. No, tienes razón. Lo que pasa es que no, es culpa mía, que estoy viendo los juegos de mañana. Disculpa. Sí, perdieron 12-4 con los Marineros. Bueno, que y perdieron. Fue el único partido que fue temprano. Y esa es una derrota dura porque es una derrota contra un rival directo. Es correcto. Pero fíjate tú que hablando, que tienes mucha razón. Cuando tú hablas de los rivales, vamos a llamarlo fáciles, mañana no juega el equipo de Houston porque va a viajar. Y entonces estoy viendo el equipo de Houston, porque ya ustedes hablaron de los demás. El equipo de Houston el viernes, juega con Anaheim en casa de Anaheim. Entonces, oye, Anaheim es un equipo que tiene 71-87. No vamos a decir que es una perita en dulce, pero oye, es bastante más sencillo enfrentar a Anaheim que enfrentar a Nueva York, enfrentar a Boston, enfrentar a Toronto. Continúan el 1 de octubre también en Anaheim y cierran entonces el domingo. Entonces son tres juegos en Anaheim que Houston está obligado a ganar los tres. Claro. Creo, si Houston no gana los tres, está fuera definitivamente, creo yo. Okay. Bueno, hoy con este resultado en este momento de Seattle ganándole a Houston, de perder los Orioles hoy y de perder los Tigres de Detroit, la diferencia entre Houston, que es el último de esa lista, en esa posición, y los Orioles se convierte en juego y medio nada más. O sea que habrían cuatro equipos donde el más lejano y el más cercano lo que tienen es juego y medio de diferencia. Y como Houston no juega mañana, de volver a perder esos equipos, se achican más las posiciones. Y entonces empezaría el fin de semana una, una serie de 3 partidos en cada donde juegan todos los por su lado, cada equipo, a ver quién termina con mejor récord. Fíjense, hay una columna bien interesante, que es la que llaman WCE, que es el Wild Card Elimination Number. Esto lo que determina es el número trágico para quedar eliminado del Wild Card. El número trágico, sí. No es mágico, sino trágico. Entonces, por ejemplo, Kansas City tiene el número trágico en 1. Entonces, con un juego más que pierda Kansas City, está eliminado. O con un juego más... O uno que gane los Orioles, queda eliminado. El de los Yankees está en 2. Sí. El de los Yankees está en 2. Y el de Houston está en 3. Entonces, ¿qué significa esto? De que si Houston pierde uno solo de esos juegos con Anaheim, ya está prácticamente en la cuerda floja. Tiene que ganar los 3. Para poderse llevar adelante este número trágico. Y Seattle lo tiene en 4 y Detroit lo tiene en 5 en este momento. Los otros dos no tienen número trágico porque están todavía dentro del Wild Card. Entonces, en la Liga Nacional, el único equipo que tiene chance de meterse es San Luis, que tiene su número trágico en 5, y todos los demás están eliminados del Wild Card ya matemáticamente. Bueno, la verdad que sí, bien, bien interesante este panorama. Yo no recuerdo en los años recientes algo tan, digamos, tan apretado. Tú dices que desde que existe, habría que revisarlo en realidad, ¿no? Desde que existe el Wild Card, habría que echar un poquito para atrás. Pero yo así de mi memoria, yo creo que esta es la temporada donde hemos llegado al último fin de semana más apretado que yo recuerde, León. Hubo chance con un equipo, pero que hayan 5 eso, peleando, 5 con chance, no lo hubo. Eso es lo que digo, sí. Realmente sí. Bueno, la verdad que bien, bien interesante el panorama, vamos a ver qué pasa. Por supuesto que yo difiero aquí del partner Iván, yo creo que la serie contra los Yankees, aunque es en Yankee Stadium, pues la vamos a ganar. A pesar de que los Yankees todavía no están eliminados matemáticamente, pues yo creo que ya tenemos que ganar por lo menos uno de esta serie en Toronto, ojalá ganemos 2, porque ya perdimos uno. Entonces, hay unas proyecciones que siempre son matemáticas, pero que son interesantes, ¿no? Entonces, con respecto al Wild Card de la Liga Americana, aquí dice que Toronto tiene 92% de probabilidades de meterse, Baltimore 72, Detroit 17, Seattle 17, Houston 1 y Yankees, atención Iván, 0%. Eso es lo que le da Major League Baseball de probabilidad con respecto al Wild Card. Y en la Liga Nacional, pues ahí es más fácil, ¿no? Ahí es Mets 87%, San Francisco 67% y San Luis 46%. Bueno, ¿qué pasa con San Luis? Porque eso no lo vimos. A ver, ¿contra qué? Contra que interrumpa. Dime. Bueno, interrumpa. En descargo de los Yankees, debo decir que está jugando en la serie contra los Medias Rojas, que obviamente eso lo prácticamente los elimina de toda posibilidad para el Wild Card, porque obviamente es una serie muy dura y obviamente los Medias Rojas, pues aquí creo que van a salir airosos, pero bueno, se hizo el trabajo por lo menos, y vamos a ver si se hace el milagro de barrer ambas series, que bueno, lo veo un poco complicado. Eso es lo que quería comentar. Ok, mira, vamos a ver el panorama en la Liga Nacional. Entonces, en el día de hoy está jugando Colorado, está visitando a San Francisco, y los pitchers son Chatwood por Colorado y Samardzija por los Gigantes. Ese es un juego que obviamente hay que seguir, un juego que les invito a que vean porque lo van a dar gratis por Yahoo. Cincinnati está visitando a San Luis, rivales de división. Anthony DeSchiaffani, que ha sido de los mejores lanzadores de los Rojos este año, contra Mike Leake, que por cierto es un ex Rojo de Cincinnati, León. Y los rojos le batean. Ese juego va a estar gratis por Yahoo dentro de una hora y media. Entonces el día de mañana pues repiten Colorado en San Francisco, John Gray contra Johnny Cueto, y Cincinnati en San Luis, Dan Straley contra Alex Reyes. Este muchacho Alex Reyes, ojo con él, viene de lanzar un juegazo y tiene 4-1 y 1.58. Lo tuvieron que poner en la rotación, y si se meten los Cardenales, cuidado con este muchacho, y también para años sucesivos en el Fantasy, tomen ese dato, ese nombre, un gran lanzador. El día 30, que aquí esta página no me está... Ok, entonces ahí ya... bueno, los Dodgers, nada más y nada menos, los Dodgers visitando a San Francisco, los rivales eternos. Okay. Rich Hill contra Madison Bumgarner, eso es el día 30. Y el equipo de... Bueno, el de los Mets, que también está en la pelea. Los Mets visitan a Filadelfia, esto sí debería ser un partido relativamente sencillo. Aunque los Mets tienen sus problemas de lesiones, sobre todo en el picheo. Está pichando un emergente, Robert Gaelman contra Alec Asher. Eso es el día 30. Y el otro equipo en lisa todavía, entonces el de San Luis, que inicia serie con los Piratas. Entonces ese día 30 van a lanzar Tyler Glasnow, un prospecto de gran calidad, pero que no ha podido. Tiene 0-1 con 4.91. Contra Carlos Martínez, que sí ha tenido una buena temporada, 15 ganados, 9 perdidos, 3.15 de efectividad. Esta serie continúa sábado y domingo, las series que le mencioné. Dodgers en San Francisco, bueno, esos partidos van a echar candela, Iván. Dodgers en San Francisco, viernes, sábado y domingo, ¿te parece? El 1 de octubre, Kershaw contra Albert Suárez. Es el juego del primero, ¿te parece? No, tremendo, tremendo. Y después Los Ángeles tienen a Kenta Maeda contra Matt Moore. Bueno, mira, eso es una serie de lujo, y ojalá que transmitieran alguno de esos partidos para poderlos ver. El día 2 de octubre, gratis por Yahoo, los Mets con Noah Syndergaard, que ha tenido sus altos y bajos, pero todavía tiene su efectividad por debajo de 3. Contra Jared Kaikoff por los Phillies de Filadelfia. Yo insisto, esta serie con los Phillies, yo creo que los Mets no deben tener ningún problema. Después de tanto ir y venir, que hablamos de los Mets una y otra vez, y las lesiones, tanto de los jugadores importantes de campo como de los lanzadores. Bueno, ahí están los Mets metidos, y yo creo que si quedan eliminados va a ser por su propia culpa, porque un peor rival que los Phillies de Filadelfia es difícil de encontrar, León. Bueno, desde hace tiempo venimos diciendo lo mismo. No se puede ser un buen contendor de serie de postemporada si vas a perder con los equipos que están eliminados. Esa es la realidad. Por más daño que puedas, o sea, no hay manera de que justifiques tu participación en las series de octubre si vas a venir cuando te falta poquito apenas para llegar a la orilla, venir a perder con equipos que no tienen nada que buscar. Así es. Lamentable, puede pasar, porque son equipos que y le ponen un mundo extra, no los conocen, los pitchers no los conocen bien, o al revés, los bateadores no conocen a esos lanzadores y de alguna u otra manera se ven afectados. Es la realidad y así son las cosas. Por eso que un equipo que es muy, muy poderoso, como equipos como los Dodgers, como los Cachorros de Chicago, a la hora de las chiquitas no pueden perder esos juegos. En este momento tenemos, tú me dices que los Dodgers van con los Gigantes, una super serie. Eso, los Dodgers no van a ceder, son rivales de historia. Los Dodgers no van a regalar esos jueguitos. No, no, nadie regala nada, nadie. Aunque los Dodgers ya están metidos porque ganaron la. Ahí van a jugar como si fuera. Van a jugar como si fuera un playoff. Lo único que los Dodgers no tienen nada que perder. Simplemente lo que tienen es que mantener el ritmo, mantener el juego, el ritmo de juego, para no perder esa preparación que tienen. Sí, pero imagínate tú lo que sería para los Dodgers y para su manager Roberts eliminar a San Francisco en San Francisco. ¿Ok? Eso sería un plus. Claro. Y bueno, claro, ahí claro. Como te digo, ahí va echar candela. Hay que recordar que los Dodgers ya conquistaron, pues por supuesto, por eso que no hablamos de los Dodgers en este en este análisis del comodín, porque ya conquistaron el banderín, como también lo conquistaron los Indios de Cleveland. Entonces esos equipos ya están adentro, como también está Washington. Ahora, yo quería hablar un poquito del equipo de Washington, que no las tiene todas consigo. Ya va, Ángel. Ajá, dime. Dime. Iba a decirte que una de las cosas que habíamos hablado no solo era ganarle a los equipos débiles para clasificar, sino también tienes que mantener tu equipo completo. Ese es otro de los factores importantes. Exacto. Ya los Cachorros de Chicago ya aseguraron no solo el home club, sino ya saben que van contra el equipo wild card, que sería el más, digamos, el menor en poder de los equipos que avancen. Pero en este momento, como tú ibas a comentar, los Nacionales de Washington y los Indios de Cleveland están presentando problemas que los colocan en desventaja. Exactamente. Los Nacionales ya anunciaron de que Steven Strasburg, que yo lo estuve diciendo aquí hace un par de podcasts, no va a estar, por lo menos en la primera serie, en la serie de división, no va a lanzar Strasburg. Todavía no está listo. Y ayer, una noticia bastante devastante para ellos, y también para los fanáticos del béisbol venezolano, Wilson Ramos, el careta criollo, pues se rompió un ligamento en su rodilla, una lesión que ya tuvo hace unos 2 o 3 años, y bueno, por supuesto que tiene que ser operado y pierde lo que resta de temporada y mucho más. Pues ya entrada la temporada del 2017 será que podrá volver a jugar pelota. Y eso les trae un hueco, no solamente en el medio del line-up, en la parte del bateo, sino en lo que es más importante todavía, en el manejo de los lanzadores. Esos lanzadores ya estaban acostumbrados a lo que es el mascoteo de Wilson Ramos, y entonces, bueno, ahorita tienen que bandeárselas con otro criollo, con José Lobatón, que lo conoce mucho Iván, pero bueno, no es lo mismo, pues, respetando mucho a Lobatón, no es lo mismo. No tengo aquí en mano los números de Wilson Ramos, pero tenía algo así como 23 o 24 jonrones y batea cerca de 300. Entonces, bueno, tanto... Mira, si tú le preguntabas, Ángel, si tú le preguntabas a Dusty Baker por quiénes han sido los motores del equipo, por los que ellos están ahí, él te iba a decir Murphy y Ramos. Sí. Por ellos dos. Gracias a ellos dos, ellos están ahí. Sí, porque Bryce Harper empezó muy caliente Bryce Harper, pero se cayó. Y ya tiene varios meses de... Y lo mismo pasó con Strasburg. Es frío, sí. Y lo mismo Strasburg. Strasburg también estuvo invicto y luego se cayó, se lesionó. Sí, señor. A ver, Iván, que tú ibas a decir algo. Bueno, no, y comentar que esta ha sido, mejor dicho, la mejor campaña de Wilson Ramos en su estadía en la Grandes Ligas, ¿no? Bateando 307 con 22 jonrones. Ahí está. Es una lástima de verdad que se haya lesionado, porque estaba en su campaña de ensueño. Sí. Algo así como lo que ha venido siendo el Big Papi, ¿no? Guardando las distancias, pero creo que ha sido la mejor temporada de Wilson Ramos. Y es una lástima, y no solamente eso, perdieron a Strasburg, perdieron a Bryce Harper también, con una lesión ahí que no es tan grave, pero aparentemente, bueno, eso lo va a mermar mucho, y bueno, hay que ver qué va a hacer Dusty Baker para poder suplir a esta gente, pues que obviamente es el pilar del equipo de Washington. Sí, señor. Y también hay que hablar del equipo de Cleveland, porque el equipo de Cleveland perdió a Carlos Carrasco, que era su segundo mejor lanzador. En algunos momentos fue su primer lanzador. Carrasco creo que tiene una fractura, si no me equivoco, en la mano. Me corrigen si estoy equivocado. Pero el hecho es que está fuera. Y entonces, en una serie de postemporada, perder a tu número 2 es, bueno, sumamente complicado. Entonces, los Indios de Cleveland pues van a tener que improvisar un poquito ahí en lo que es lo más importante en las series cortas, que es la parte del picheo abridor, León. Sí, los Indios de Cleveland no tienen en este momento, no solo no cuentan con Carrasco, sino que no cuentan ni con Salazar ni con Kluber. Están lesionados también. Bueno, lo de Kluber creo que fue por precaución. Sí. Sí, pero tiene su dolencia. O sea, lo que te quiero decir es de que no está en el 100%. probablemente sí. Lo están cuidando, no lo van a lanzar seguramente esta semana, sino cuando empiece ya la serie de playoff. Ya los Dodgers anunciaron su rotación para el playoff. El día 7 de octubre comienza Kershaw contra los Nacionales de Washington. Seguramente será Scherzer el abridor. Para el segundo juego va a ir Kenta Maeda. Y para el tercero va a ir... para el segundo va a ir Rich Hill. Y para el tercero Kenta Maeda. Y ellos piensan que Urias va a lanzar en el playoff. De ser necesario otro partido, probablemente Urias lance un partido. Ok. Bueno, entonces yo creo que lo podemos dejar hasta aquí. Hemos hecho un paneo de las distintas divisiones, de esta situación tan emocionante que tenemos. Tenemos que estar viendo béisbol todo este fin de semana, a ver qué es lo que va a pasar. Pues estamos todos, obviamente, pendientes de estos wildcards y de esta situación que teníamos muchísimo tiempo que no veíamos. Tantos equipos peleando por dos puestos. Y bueno, mientras tanto los campeones de división pues haciendo cuentas y revisando pues y tratando de cuidar sobre todo a sus pitchers. Ángel, quería pedirte ver si podemos hacer un programa para el domingo. Ajá. En la mañana. Okay. Como un abreboca porque es final de temporada y podemos ya de una vez desde ahí tener un panorama más claro de lo que puede suceder en caso de que haya algunos juegos decisivos. Creo que sería interesante hacer un programa el domingo en vez de comentarlo al día siguiente, un programa abre boca. Bueno, me parece muy bien. Iván, estás invitado. Gracias. Ahí está bien, sin lugar a dudas. Bueno, entonces muchas gracias a los dos. Vamos a dejarlo hasta aquí y como les dije, pues hoy no hay tema musical, pero ya volveremos la semana que viene con nuestro formato acostumbrado. Les recuerdo a la audiencia la cuenta de Twitter, que es @segunda_del_noveno, esto es en números, @2DADEL9NO. El blog, esto sí es en letras, segundadelnoveno.blogspot.com, estamos también en iVoox. Gracias Iván por tu participación y gracias León, despídanse por favor. Bueno, nada, un placer haber estado con ustedes en esta edición del programa y bueno, con muchísimo gusto los estaré acompañando para este programa especial del día domingo, donde estoy de acuerdo con León, va a ser muy interesante ver cuál es el panorama real de ese día y cuáles serían pues las posibles llaves o combinaciones pues que definan este peleado wildcard por la Liga Americana. Un gran saludo para los dos y nos vemos en la siguiente edición. León. Gracias por la invitación, Ángel. Un abrazo para ti y para Iván y espero contar con ustedes para dentro de 4 días, 5 días, para un día de verdad bien emocionante que vamos a tener. Ya van a ver. Así será. Bueno, gracias de nuevo a los dos y será hasta la próxima oportunidad. Chao. Bye bye.